chamacos. Nomás imagínense, ya iba para allá y ya venía para acá. O ya se iba para el otro lado. Órale, ya me estoy calentando. ¡Ya se me hizo agua en la boca! Bueno, que la vida de la menera muy tranquila, mis chamacos. Porque tenía al pueblo todo idiotizado con sus menjurjes y con sus hierbitas. No, pues que tomes esto para el catarro. No, que esto para la diarrea. Que esta hierbita lo va a poner bueno. ¿Y cómo no? ¿Y cómo no los iba a tener así, mis chamacos? Si era pura mota. Pura doña Juanita. Pura regañona. Pura mostaza lo que les vendía, mis chamacos. Sí, se me volvió a hacer agua a la boca. Bueno, así hubiera seguido la cosa, mis chamacos. De no ser que un día llegó ahí el Jasón. Un pelado al que presumo todos ustedes conocen. Y si no, en este momento se los introduzco en la historia. El pelado es de... Era un carnal de la Bondojo, mis chamacos, al que su padre había desheredado por tranza. Y al que solamente iba a perdonar si se traía del pueblo ese de la menea una piel de chivo, que es que mágica. El papá de ella había usado esa piel de chiva para ganar las elecciones de presidente municipal. El Jasón, que ya le tenía puestos los ojos a la brutal herencia de millones de dolarucos de su papá, pensó que eso iba a ser más fácil que pelar un plátano. Y meticulosamente preparó su plan. Se iba a llevar a toda su banda de los vagonautas, así se llamaban, los vagonautas. Y llegando al pueblo, le iban a dar su prao, prao, prao, prao, prao a todos los hombres. Y claro, también quería darle su prao, prao, prao, prao a todas las costeñitas, mis niños. Total, que el Jasón se imaginaba que ya con todos tirados y todas tiradas, él y los vagonautas, pues iban a agandallar la piel de chivo mágica y ya de boletos iban a regresar al defectuoso, ¿no? Pero nada más llegaron al pueblo y vieron que aunque pachequitos, todos los machines del lugar traían tamaños machetotes, mis chamacos. Y que si hacían algo, los del pueblo le iban a partir toda su maraca, mis niños. El Jasón, medio culebra para los cates, se puso a llorar, pensando que la lana de su jefe ya había volado. En eso estaba cuando lo vio la menea. Y órale, que se enamora del vago ese. Y ya caliente, digo, en caliente, le prometió ayudarlo a conseguir la piel de chivo con la condición de que se la llevara de ahí y se casara con ella. El Jasón, a quien no le importaba el posible uso, sino el probable abuso sobre la menea, aceptó. Ella entonces, mis chamacos, junto a todos los hombres en la cantina, y los entretuvo con sus encantos, con su belleza, al tiempo que les daba su churrito gratis, mis niños. Mientras el Jasón expropiaba la piel mágica. Una vez consumado el robo y consumido el toque y rol, se vinieron de volada a la capirucha. Y le entregaron la piel mágica al papá del Jasón, que ya heredó en vida a su chico. Y pasen ustedes a saber que ya es hasta jefe delegacional el papá. Por su parte, el Jasón y la menea, pues se dedicaron por mucho tiempo al... ¡Prao! ¡Prao! ¡Prao! ¡Prao! Y a darle gusto a la vida y darle gusto al cuerpo. Pero quiso el negro destino que un mal día la menea se viniera a enterar que el Jasón le andaba poniendo por la colonia a una de las chavas de su cuadra. No, no, no, no. A la menea le dio harto coraje, mis chamacos, y decidió vengarse. Y a la tal novia le llevó a regalar una ropa interior a la que le puso unos polvos de pica-pica. La chava, que sabía lo que andaba picándose con el Jasón, aceptó las prendas con la mentirilla de que, no, pues que podemos llegar a ser muy buenas amigas y muy buenas cuatachas, ¿no? Nada más se puso los chones y el chichero, la chamaca. Y ¡ay, Dios! ¡Órale! Sintió que le ardía todo el cuerpo y se puso como loca, mis chamacos. Se aficionó a los tales polvos y ya de... Nada más quería puro pica, pica, pica, pica, mis chamacos. Y como no, si esos polvos la volvieron turbo para el prau, prau. Más turbo que otra cosa, De tal forma que dejó de comerse al Jasón y se puso a ponerle con ganas con cualquier tipo que se le antojara y se le cruzara en el camino. De la Menea ya no se supo nada, mis chamacos. Pero digo, hay quien cuenta por ahí que llegaron a tener 3 chilpayates, ella y el Jasón, 3 hijos, y que los mató de hambre. Porque ella no sabía hacer otra cosa que menear el bote y vender hierbabuena. Los negocios no le resultaron, mis chamacos. Ya ven que ahora en la capirucha la competencia está bien perrona. Y si no eres corporativo, pues baila Berta como menea, mis niños. ¿Quieren saber la moraleja de esta historia? ¡No! ¿Quieren saber la moraleja de esta historia? ¡No! ¡Pues me vale! La moraleja es... el presidente propone, el legislativo dispone, llega el prau prau y todo lo descompone. ¡Órale!